presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Violín en Problemas Caninos. Chispas, perdón. Navegando voy por la bahía. Escuché dos dulces banjos que parecen decir: me pareció haber visto un lindo gatito. ¡Lo vi! ¡Vi a un lindo gatito! Perrera Municipal. Aquí viene un intrépido gatito en un trapecio volador. Perrero. No podemos permitir que los perros vaguen sueltos por la calle, así que te pondré donde siempre te encontrarás, sano y salvo. Hipnosis masiva. Adelante, grita hasta desgañitarte. Solo hay una cosa que puede despertarlos. ¿Qué, gatito? ¿Qué nos despierta? ¿Qué nos despierta? ¡Ja! ¿Crees que te diré que es un silbato de policía? ¿Como este gatito? ese lindo gatito cree que es Buck Doyes. ¡Ja! ¡Intenten detenerme esta vez! ¡Miren cómo corren! ¡Ven aquí, almuerzo! ¡Ya casi vas a hacer cena! Oh, la petite moceta fatal. Ven conmigo al cash, ¿va? Ay, déjame que te abrace y que te bese. Ay, tus ojos, tus labios. Ese lindo gatito va a quedar muy apestoso.